Thank you. Bueno, pasó entonces la entrevista con Fede Musso, que bueno, recordamos que se va a estar presentando con Nacho Correa, haciendo una linda improvisación, seguramente, el 27 de abril en el Tundra, en el que además va a estar Rictus. Bueno, y es con quien precisamente vamos a conversar ahora, con Rafael, quien lleva adelante Rictus, proyecto experimental, industrial y noise, surgido hace ya más de 10 años, uno de los veteranos, podríamos decir, de este rubro. ¿Cómo te va, Rafa? ¿Cómo andás, Leo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Muy, muy contento. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, tuvimos una entrevista hace unos 5 meses, por lo que anduve recordando, indagando en mis propias entrevistas. Ahí va, en el archivo. Sí. Bueno, ¿qué nos puedes contar qué ha acontecido en estos 5 meses? ¿Si has tenido alguna novedad? ¿Si has vuelto a tocar? ¿Si has grabado algo? No, tuvimos un toque en el, creo que después de esa entrevista, en el Centro Cultural de España, con dos españoles, con Piñango y Nieto, y Autopol y Matías, que estuvo bueno. Y bueno, y después laburando en material, pero por ahora sin grabar ni definir nada. O sea, próximamente más grabaciones. Bien, y trabajo. ¿A qué le llamás laborear el material? Y bueno, viste, ir creando ideas y bases y cosas como para pulir un poco después. Digamos que está todo en la mente en este momento. Sí, sí, en la cocina ahí. Claro, en la mente y en los esquemas de las piezas. Bien, que está, por lo que vemos, en tu carrera en el rubro experimental, se cocina todo así, a fuego lento y tiene sus resultados. Y, sí, sí, sí, y total, así. Totalmente. Nadie me apura. Sí, sí. Sin apuros, va saliendo. Bien, los resultados salen y bueno, lo más importante siempre es como mantenerse fiel a uno mismo, ¿no? Exactamente, tal cual. Y está, hacer lo que sale y lo que te gusta. Perfecto. Bueno, me habías mencionado en aquella ocasión que estabas gestionando una nueva banda que tocabas en la batería, no sé si que... Sí, ¿qué puede haber quedado eso? No, también sigue en proceso eso de componiendo temas y bueno, y también por grabar próximamente. Así que está en eso. ¿Y ese, batería y sintetizadores también metemos algo de ruido por momentos. O sea, bien, que es como un híbrido entre una formación tradicional y algo más experimental también. Ah, bien, interesante. ¿Ya tiene nombre? Porque aquella no tenía nombre. No, todavía no. Nada, aún no. Bien, perfecto. Y bueno, 21-12, también me acuerdo que me habías nombrado. También. Y bueno, también estamos laburando con Fernanda en eso, también componiendo y lo mismo, por ahora, nada. Nada nuevo grabado, pero ahí está, al salir cosas nuevas. Bien, ¿qué has escuchado algo nuevo de acá, de la banda experimental, por decirlo de alguna manera? Y mirá, hoy estuve escuchando Mihaly y me gustó la propuesta de ellos. Y bueno, sí, después, yo qué sé, lo que va saliendo así de los amigos, siempre estamos escuchando. Lo que tiene esta banda de amigos es que se juntan y se juntan entre ellos, pegan, copian, pegan, van por aquí, por allá, se arman como conjuntos, subconjuntos, y eso es una maravilla. Sí, como... total, no, totalmente, una cooperación y yo qué sé, como una hermandad entre todos, que está buenísima. Bien, ¿y qué esperas de esta fecha que vas a estar cerrando el 27 o estás ahí por arrancando un poco del medio? En esa fecha decís, sí. Creo que estamos primero. Bien. Me parece, no sé bien cómo es el orden, pero creo que estamos primero. Bien, ¿cómo la ves? No, bien, con pila de ganas de tocar. Aparte en un lugar como el Tundra, que ya es mítico. Y bueno, el primer toque del año, así que para empezar esta temporada. Después de turismo mismo, así que como cuando arrancamos el año. Exactamente, para arrancar el año. No, con muchas ganas de tocar. Bien, perfecto. ¿Y hoy qué vas a tocar, Rafa? Y no, voy a tocar Tulpa, que es un tema del disco, y después un par de cosas nuevas. Bien, ¿vas a improvisar algo? Sí, hay algo preparado y algo improvisado en el momento. Perfecto, vamos arriba. Bueno, lo que... Ahí, ¿no? Lo que estábamos escuchando no era Rictus en vivo, digamos, era una pista, algo que tuvimos que hacer ya que tuvimos un problemita técnico, pero ahora sí, toque en vivo de Rictus. Thank you. I don't know.